Cómo me gustan los martes, no solo porque viene mi amigo personal Pancho Mondino, sino por lo que significa su visita, que está la columna Las cosas del contar y nuestra cabeza se va para los libros, para los cuentos, para las narraciones, para la tradición oral, y esas cosas nos hacen alejarnos un poquito de la maroma informativa, así que es momento de descomprimir melones de la mano de Pancho Mondino. Buen día, Pancho, gracias por venir en este día friazo. Hola, buen día, negrito. Fresquito el día. Está complicado, ¿eh? Bueno, levánteme un poquito la voz porque si no en la casa no lo van a escuchar. Ahí está, perfecto, perfecto. Ahí voy. Perfecto, muy bien. Me acerco. Ahí está, muy bien. Es que no tenemos unos micrófonos así de última generación, ¿vio? ¿Anteúltima? Más o menos. ¿Me creerían anteúltima? Me creerían tercera o cuarta. Bueno, Panchito, un gustazo que estés aquí y contanos de qué vamos hoy. Te viniste con bibliografía. Sí, hoy me vine para darme la de intelectual, me traje un libro. Muy bien. ¿Y te funcionó en el camino? ¿Te recogiste algunas miradas? La próxima vengo caminando, a ver si... Muy bien. Bueno, que traigas libros o no, para los que escuchamos tu columna, para los que la disfrutamos, no significa absolutamente nada porque has contado de memoria cuentos, narraciones y cosas. Pero evidentemente aquí hay que prestar particular atención en algo, no fallar en ninguna palabra. Claro, sí, lo que voy a leer no me animaba a decirlo de memoria. Bien, bueno, ¿de qué vamos hoy? Y traje un libro que... en algún momento, o por lo menos para mi entorno, fue muy leído, muy difundido entre las mujeres. Ajá. Me parece que está muy bueno que los hombres tengamos contacto con esta bibliografía. Atención. ¿De qué libro estamos hablando? El libro se llama Mujeres que corren con los lobos. Ah, sí, lo he sentido hablar. Y de mucha distribución entre mujeres también, ¿no? Como, bueno, la que lo lee dice, tenés que leer esto, está bueno. Sí, por eso. Fue muy... hubo mucho boca a boca con... Estamos hablando de una novela, a ver, para el que no cacha nada. ¿Es una novela? ¿Son cuentos? ¿De qué se trata? No, en realidad es un... podríamos decir que es un... si vamos a buscarle género, tendríamos que decir que es un ensayo. Ajá. La autora, que se llama Clarissa Pinkola Estés, es una psicoanalista, poeta, cantora, narradora, con una mezcolanza, hija de padre mexicano y madre húngara. Ajá. Pero que se crió en un ambiente de pueblos originarios en Norteamérica. Y bueno, lo que un poco ella desarrolla en el libro es lo que ella llama el arquetipo de la mujer salvaje. Uh-huh. Okay. Hace un paralelismo con los lobos y me parece interesante para traerlo no solo por esta cuestión de la temática, sino que ella utiliza para ir desarrollando este pasaje de la mujer civilizada a la recuperación de su instinto salvaje. Utiliza los cuentos. Ajá. Y bueno, en realidad lo que me interesó leer es algunos fragmentos de la introducción del libro para entrar en el tema este de los cuentos. A lo mejor haremos mención a alguno de los cuentos, pero estaría bueno en encuentros sucesivos irnos directamente a los cuentos. Muy bien, introduzcamos entonces. Los lobos sanos y las mujeres sanas comparten ciertas características psíquicas: una aguda percepción, un espíritu lúdico y una elevada capacidad de afecto. Los lobos y las mujeres son sociables e inquisitivos por naturaleza y están dotados de una gran fuerza y resistencia. Son también extremadamente intuitivos y se preocupan con fervor por sus vástagos, sus parejas y su manada. Son expertos en el arte de adaptarse a las circunstancias siempre cambiantes y son firmemente leales y valientes. Y sin embargo, ambos han sido perseguidos, hostigados y falsamente acusados de ser voraces, taimados y demasiado agresivos, y de valer menos que sus detractores. Han sido el blanco de aquellos que no solo quisieran limpiar la selva, sino también el territorio salvaje de la psique, sofocando lo instintivo hasta el punto de no dejar ni rastro de él. La depredación que ejercen sobre los lobos y las mujeres, aquellos que no los comprenden, es sorprendentemente similar. Ahora viene una parte en esta introducción donde ella cuenta algo de ella. Biográfico. Tuve la suerte de criarme en medio de la naturaleza. Allí los rayos me enseñaron lo que era la muerte repentina y la evanescencia de la vida. Las crías de los ratones me enseñaron que la muerte se mitigaba con la nueva vida. Cuando desenterré unos abalorios indios, es decir, fósiles sepultados en la greda, comprendí que la presencia de los aprendí el sagrado arte del adorno personal, engalanándome la cabeza con mariposas, utilizando las luciérnagas como alhajas nocturnas y la rana verde esmeralda como pulseras. Una madre loba mató a uno de sus cachorros mortalmente herido. Así me enseñó la dura compasión y la necesidad de permitir que la muerte llegue a los moribundos. Las peludas orugas que caían de las ramas y volvían a subir con esfuerzo me enseñaron la virtud de la perseverancia, y su cosquilleo sobre mi brazo me enseñó cómo cobra vida la piel. El hecho de trepar a las copas de los árboles me reveló la sensación que el sexo me haría experimentar más adelante. Y ahora se menciona los cuentos. Bueno, a ver. Los cuentos de hadas, los mitos y los relatos proporcionan interpretaciones que aguzan nuestra visión y nos permiten distinguir y reencontrar el camino trazado por la naturaleza salvaje. Las enseñanzas que contienen nos infunden confianza. El camino no se ha terminado, sino que sigue conduciendo a las mujeres hacia el conocimiento cada vez más profundo de sí mismas. Los senderos que todos seguimos son los del yo instintivo, innato y salvaje. Una vez soñé que estaba narrando cuentos y sentí que alguien me palmeaba el pie para darme ánimos. Bajé los ojos y vi que estaba de pie sobre los hombros de una anciana que me sujetaba por los tobillos y con la cabeza levantada hacia mí me miraba sonriendo. «No, no», le dije, «súbete tú a mis hombros, pues eres vieja y yo soy joven». «No, no», contestó ella, «así tiene que ser». Entonces vi que la anciana se encontraba de pie sobre los hombros de otra mujer, sobre los hombros de otra mujer mucho más vieja que ella, quien estaba encaramada a los hombros de una mujer vestida con una túnica, subida a su vez sobre los hombros de otra persona, la cual permanecía de pie sobre los hombros. Y creí que era cierto lo que me había dicho la vieja del sueño, de que así tenía que ser. El alimento para la narración de cuentos procede del poder y las aptitudes de las personas que me han precedido. Según mi experiencia, el momento más significativo del relato extrae su fuerza de una elevada columna de seres humanos unidos entre sí a través del tiempo y el espacio. esmeradamente vestidos con los harapos, los ropajes o la desnudez de su época, y llenos a rebosar de una vida que todavía se sigue viviendo. Y es única la fuente y único el numen de los cuentos. Todo se halla en esta larga cadena de seres humanos. El cuento es muchísimo más antiguo que el arte y la ciencia de la psicología, y siempre será el más antiguo de la ecuación por mucho tiempo que pase. Una de las modalidades más antiguas de narración que a mí me intriga enormemente es el apasionado estado de trance en el que la narradora percibe a su público, que puede ser una persona o muchas, y entra en un estado de mundo en medio de otros mundos, en el que un relato es atraído hacia la narradora y contado a través de ella. Los cuentos ponen en marcha la vida interior, y eso reviste especial importancia cuando la vida interior está amedrentada, encajonada o acorralada. El cuento engrasa los montacargas y las poleas, estimula la adrenalina, nos muestra la manera de salir, ya sea por arriba o por abajo, y en premio a nuestro esfuerzo nos abre unas anchas y cómodas puertas donde antes no había más que paredes en blanco, unas puertas que nos conducen al país de los sueños, al amor y a la sabiduría, y nos llevan de vuelta a nuestra auténtica vida de mujeres sabias y salvajes. Bueno, esto es parte de las, un fragmento de la introducción. Estamos hablando, para el que se enganchó ahora, del libro de Las mujeres que corren junto a los lobos o con los lobos. Que corren con los lobos. Corren con los lobos. Interesante la intro, valía la pena también. Valía la pena. Bueno, ¿hay promesa entonces de algún momento de estos meternos con los cuentos particularmente? Claro, cada cuento, acá en la estructura del libro, toma un tema que va a desarrollar referido a este proceso que debe hacer la mujer de conectarse con su instinto salvaje, y lo desarrolla analizando un cuento. El primer cuento que analiza es un cuento sumamente conocido, un clásico, que es Barba Azul. Ajá. Bueno, que es sumamente conocido. Podemos hacer mención a qué trata el cuento. Claro. El cuento es la historia de un señor. Es interesante porque aquí comienza diciendo que en un convento de monjas en algún lugar han conservado una barba azul. Ajá. Y que supuestamente perteneció a un personaje que existió, con lo cual le da un tono de realismo al relato. Y bueno, este señor, un señor sino de la nobleza, muy adinerado, vivía en una especie de palacio. Uh-huh. Y bueno, tenía una historia, por lo menos misteriosa u oscura en alguno de sus aspectos. Cierta vez invita a una niña, que en realidad eran tres hermanas, con la intención de casarse con alguna de ellas. Uh-huh. Como estas niñas sabían que la historia de este señor no era muy clara, en principio lo rechazan, pero él, bueno, las invita a un domingo a la tarde, un picnic, les cuenta regalos, cuenta cuentos, les hace regalos. Bueno, y la más pequeña de ella dice, bueno, este señor en realidad cada vez lo empezaba a ver con mejores ojos, que decide casarse con él. Bien. Se casa, va a vivir a la especie de palacio que tenía este señor. Y a los pocos días de estar viviendo con él, le dice que tiene que salir y se va a ausentar por algunos días por una cuestión de negocios. Mm. le entrega un manojo de llaves con las llaves de todas las habitaciones de la casa y le dice que ella puede hacer lo que quiere. Puede invitar amigas, puede invitar a quien quiera, puede hacer fiestas, puede mostrar todas las habitaciones que tiene el palacio, donde, bueno, en algunas hay joyas, en otras hay manjares, bueno. Salvo, hay una de las llaves que abre una habitación y que ella no tiene prohibido entrar ahí. Uh-huh. Bueno, ella invita a sus hermanas, invita a sus amigas, les cuenta cuál es la situación y también le cuenta la historia de esta llave, pero bueno, sus hermanas dicen, no, tenemos claro. que averiguar cuál es. Falta que te digan que no para que te den ganas. Claro. Trae la llave y busquemos a ver cuál de todas estas. Bueno, prueban, no pasa nada, pero finalmente en un sótano del palacio y al final de un pasillo oscuro hay una puerta y esa es la puerta que se abre con la llave prohibida. Bueno, la hermana que consigue abrirla llama a todas las demás y ahí van todas a mirar de qué se trata, abren la puerta. Pero bueno, el paisaje con el que se encuentran es un paisaje tétrico, porque es un piso sobre el que hay un charco de sangre y sobre el charco de sangre huesos, que son los huesos en realidad de todas las mujeres que él ha tenido previamente y que han sufrido ese destino. Ay, ay, ay. Bueno, cuando ven eso, chau, cerremos todo. Pero en el momento que están cerrando todo por los nervios, se le cae la llave y la llave se mancha con la sangre que hay en el piso, dilatando que habían entrado. Claro, bueno, a partir de ese momento limpiemos la llave. Bueno, pero no había manera. Podemos aducir que no existía Mr. Músculo en ese momento, espera. Bueno, ella se desespera, trata de piensa en hacerla desaparecer, pero bueno, llega el marido y en un tono, primero le pregunta que cómo le fue, que qué tal, y ella le cuenta, bueno, buenísimo, entonces si fue todo bien, devuélveme el manojo de llaves. Claro. Bueno. Cuando le devuelve el manojo de llaves, descubre que la llave prohibida está manchada de sangre. Bueno, ella no tiene ninguna explicación, balbuceo, tartamudeo, y entonces, bueno, dice que, bueno, ahí donde todo eso, ese lugar que ella vio, bueno, ahí es donde ella va a ir a parar. Y bueno, el cuento tiene un final que donde ella le pide por favor que le dé media hora para despedirse y para poder tener una muerte digna, le da esa media hora. En ese tiempo, las hermanas avisan a los hermanos y los hermanos son los que finalmente, a último momento y cuando ya Barba Azul está a punto de decapitarla y arrojarla a este cuarto siniestro, bueno, llegan, matan a Barba Azul y le salvan la vida. Bueno, esta es una historia clásica, pero es muy interesante después, cosa que yo no voy a hacer ahora, que es el análisis que ella hace a partir de esta historia. Bueno, podemos decir que este libro no solo está bastante divulgado y compartido, sí, entre mujeres, que además Pancho recomendó la lectura a los hombres también, nos recomendó la lectura, sino que además se consigue en todas las bibliotecas que están por todos lados del Valle. Es un libro que ha tenido su reconocimiento y justamente por su popularidad es accesible de encontrar en cualquier lado. Sí, sí, sí. Aparte está, bueno, es... hay ediciones de bolsillo, ediciones que a las que se puede acceder y sí, bueno, nada, lo recomendamos. Volvemos a decir el nombre, la autora. La autora es Clarisa Píncola Estés. Uh-huh. Y el título es Mujeres que corren con los lobos. Que ya volveremos en algún momento en esta columna. Volveremos, seguramente. Bien, bueno, nos vamos con musiquita.